Atención afuera, les pedimos que escuchen por favor. Ya vamos a empezar a transmitir. Al aire en 5, 4, 3, 2, 1. Comunicando. Lo que tú expresas, lo decimos. Nosotros, yeah. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel. Y Carolina. Somos el colectivo Comunicando Ando, encargados de hacer valer tu voz. Hoy decidimos tomar los micrófonos y hablar con ustedes y con ustedes. El día de hoy hablaremos de qué nos damos cuenta, la penetración cultural. La penetración cultural consiste en el ingreso de nuevas culturas a la nuestra, afectándola de gran parte. Sí, claro, cómo no, pero estamos con dos invitados especiales. Hola, mi nombre es Daniela y practico breakdance. Hola, mi nombre es Sebastián y me gusta la música en inglés. Bueno, ¿por qué creen que su práctica hace parte de la penetración cultural? Yo practico breakdance y es una penetración cultural porque vine de los Estados Unidos. Llegó en los 80 y la conocí en la cultura caleña por los medios de comunicación y demás cosas. Para mí, mi practicación es penetración cultural porque el inglés es el idioma universal. Lo considero penetración cultural porque viene de Estados Unidos desde los 70 con artistas como los Rolling Stones hasta Elvis Presley. ¿Cómo te sientes como mujer sabiendo que estás criticada por la sociedad porque eres una mujer que practica el breakdance? Pues no le paran mucho bolas a eso, pero para marcar la diferencia, las mujeres también podemos y saber dejar atrás el machismo en los hombres. Principalmente por la sociedad, las mujeres que practican el breakdance se han visto como mujeres muy fuertes o en pocos términos, pues marimachas, porque el breakdance es un ejercicio de mucha fuerza y es muy masculino. Entonces, ¿tú cómo luchas con eso en la cotidianidad? Lucho pues porque el breakdance me apasiona y es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, es algo que a mí me gusta y lo que los demás digan pues no me importa. Bueno, realmente porque los dos creen que les apasiona lo que escuchan o lo que practican. Porque para mí una canción no solo basa en un ritmo, sino una letra y algo que me haga sentir, ¿no? ¿Y para ti, Daniela? En la sociedad se dan muchos casos, sabiendo que es una forma como de sentirnos diferentes a los demás, entonces por eso acudimos a diferentes culturas. En tu caso, ¿crees que eso te afecta? Para nada, me afecta. ¿Para ti, Sebastián? Yo no me siento afectado, pero tal vez sí hay diferencia con algunos compañeros, porque al no ser igual que todos, eres como un mosquito en un vaso de leche, ¿no? Bueno, ¿ustedes creen que esto les ha influenciado en su vida, sus relaciones familiares y en ámbito a la sociedad? Sí, mucho. Porque a muchas personas les gusta el breakdance, entonces muchos cuando le hablo de este tema se sienten muy emocionados. Pues a mí particularmente no me ha afectado un 100%, pero pues siempre hay diferencias, ¿no? Para ti, Daniel, ¿el breakdance ha vuelto algo adictivo? Sí, demasiado. Cuando lo dejo de hacer me hace mucha falta. ¿Para ti, Sebastián? Para mí sí es demasiado importante porque la música para mí es como el fundamento, ¿no? Es lo que me mueve. Bueno, ¿y ustedes por qué realmente llegaron a la conclusión de que sí les apasiona, de que sí viven por esto y muchas cosas así? Porque es como una droga y si lo dejas de hacer, pues no tienes, pues para mí no es un rumbo, no tengo rumbo. Porque aparte de eso también nos sentimos bien, ¿no? No nos sentimos como los demás o simplemente como nos catalogue la sociedad, sino como somos y lo que queremos ser. Para ti, Daniela, ¿has pensado que el breakdance será parte de tu futuro? Pues ahora, en este tiempo, bailando breakdance, no hay futuro. Solo lo hago porque me apasiona o un hobby, por ahora. ¿Tú piensas que el breakdance te dará posibilidades? No. O sea que para ti en este momento sería como un hobby, como de la adolescencia y ya nada más. Sí, porque en este momento no hay futuro con eso. ¿Para ti? ¿Qué cosa? Pues para mí la música siempre va a seguir siendo esa porque pues es la que me gusta, lo que me mueve, ¿no? Bueno, sí, vamos a escuchar una pista del break. De escuchar el breakdance, ¿qué se siente escucharlo y no poderlo cantar? Porque son golpes, es un ritmo. Entonces cuando lo escuchas, ¿cuál es tu expresión? Porque pues naturalmente cuando escuchas una canción lo primero que haces es cantarla. Sí. Pero en el caso del breakdance que no tiene pista, pues bailarlo. Sí, pero hay algunas que sí tienen voz, entonces también uno lo baila y lo canta, pero en las que solo es instrumental, solo es para bailarlo. Pero entonces, o sea, que tú solo acoges el instrumental para bailarla. Las pistas son las que escuchas, entonces. Sí. ¿Realmente entiendes la letra? Pues al principio son palabras y vos las vas complementando y vas entendiendo. Ya cuando buscas la letra en internet o te das cuenta, ya se te queda guardada en la cabeza, pero en español. Entonces cuando la escuchas, sabes lo que estás cantando. Desde el Colegio de las Américas nos despedimos y esperamos prontamente volvernos a comunicar con ustedes. Le doy el agradecimiento a mi compañera Carolina y a nuestros dos invitados, Daniel y Sebastián, por responder nuestras preguntas e inquietudes frente a este tema. Gracias, Miguel. Y a ustedes, muchas gracias. Solo perreo en Cali. Tra, tra, tra. Muchas gracias. Radio Relajo al aire en la casa en las Américas. Sí, señor, con emoción. Con M, con emoción. Vamos, el siguiente grupo. Radio Sónica, la radio que se escucha así. Radio Sónica, la voz de Marcelo. Radio Sónica. Bravo, bravo, un aplauso ahí para los compas. Buena, buena, buena. Viene la siguiente radio. Viene la siguiente radio. Sí. Como pudieron escuchar en el programa anterior, hay algunos baches que tienen que ver con que toca hacer radio todos los días, todos los descansos, para poder pillar cómo es que funciona la cosa. ¿Listo? Ese es el plan. Y a ver, relájense un poquito ahí, los del grupo anterior. Bien, bien, estuvo muy bien el programa. Luego se los vamos a dar, aquí lo estoy grabando, ahorita mismo les vamos a dar copia para que lo puedan oír, ¿listo? Ahora se los paso. Y ¿cómo es el nombre del grupo? Radio Sónica. Ustedes me tienen que hacer una seña a mí cuando vayan, yo voy a manejar la emisora, entonces cuando vayan a hablar, me hacen una seña y yo les hago así y les abro los micrófonos. Cuando quieran que suene la música, me dicen y yo subo la música, pero tienen que mirarme y decirme eso, por eso... Hay alguien que me tiene que mirar a mí y decir eso. Bueno, ojo, uno solo. Y por eso es que no les abro los micrófonos, porque cuando empieza el programa al aire, empieza el respeto por el oyente, chicos. Entonces, no pueden empezar el programa haciendo burlas, arrancando. Estamos haciendo un programa divertido, muy en serio, ¿listo? Entonces, cuando digan al aire, vamos al aire. Sonido, sonido. Vulva, vulva. Chivo, chivo. Y no hay más, solamente.